después los lunes, ahora los viernes. Y fue un poco imprevisto. Ni siquiera les dijimos la última vez. No alcanzamos a tener una última vez. Les cuento que actualmente soy la encargada de la oficina de la mujer del municipio de Chinchao. Estoy con media jornada y justo los días lunes voy a trabajar. Por eso la Sabi y todo el equipo de la radio CIS me hicieron el tremendo favor de poder conseguir un horario nuevo, porque abandonar Chalupa al Agua, imposible. Queremos seguir aquí en la radio. Siempre. Así que aquí estamos los días bien. Y saben que yo... todos los días lunes que veníamos al programa, yo me confundí y pensaba que era viernes. Mira. Así que... Ya estamos. Estamos el día que tenemos que estar. Y bueno, hoy queremos conversar sobre, en el cerco mediático, queremos conversar sobre una... como hablar en general de por qué es importante el uso del lenguaje y por qué, cómo logran en el fondo los medios hegemónicos manipular lo que pensamos, lo que creemos y lo que votamos. Tremendo. Luego, en Constituyéndonos, vamos a conversar más en profundidad sobre el derecho al cuidado y los dos artículos que hay en la Constitución al respecto. Y vamos a escuchar a Clarita, por supuesto. Y luego, en Música para los Oídos, vamos a estar hablando de Concha Buica. Así que también vamos a estar escuchando, ¿no es cierto, Inara? También vamos a estar escuchando música de Concha Buica para quienes no la conocen. Me encanta. Vamos entonces al cerco mediático. Saltando el cerco mediático. Bueno, ¿qué decir sobre el tema del lenguaje? Que yo me estaba acordando de Humberto Maturana, de cómo, y de la biología, que uno dice la biología y uno piensa como en los órganos del cuerpo, pero la biología es un área de estudio, de investigación, que va mucho más allá. Y, por ejemplo, dentro de la biología se considera que las personas somos seres humanos en nuestra totalidad a partir de los 2 años, que es cuando ya somos capaces de lenguajear, de comunicarnos con nuestro entorno, con palabras o pseudo palabras, pero que ya estamos usando el cerebro, el área del lenguaje del cerebro, más o menos para con las funciones ya como programadas, y podemos comunicarnos. De hecho, por ejemplo, mi hija tiene 2 años y 4 meses y sabe súper poquitas palabras, pero por ejemplo genera oraciones completas, donde ella ya tiene palabras que son propias, que uno sabe que talla significa casa, por ejemplo. Entonces, si uno empieza a aprender su lenguaje, uno ya puede entenderle sus oraciones. Entonces, eso ya es, ella ya es una humana en términos biológicos. Y eso tiene que ver con que somos seres comunicantes. Los humanos somos seres comunicantes, y esto significa que vivimos y convivimos gracias principalmente al lenguaje, y no gracias a la guerra, ni gracias a que matamos animales para comer. No, somos humanos y podemos convivir y sobrevivir y construir una cultura gracias principalmente al lenguaje. Qué bonito. Y lo hacemos todos los días y a cada rato. Y bueno, y también eso tiene implicancias psicológicas súper importantes, porque cómo nosotros vivimos nuestras experiencias y cómo las experiencias nos marcan en la vida, en el futuro, tiene mucho que ver con cómo significamos una experiencia. O sea, eso es tremendo, Sabi, porque de hecho, justo les estábamos contando al principio del programa de que me está tocando este hermoso trabajo de ir a Quinchao, de trabajar con las mujeres en sectores rurales y en las interiores. Y una de las cosas que me llamó mucho la atención de los relatos era de que hay algunas mujeres de islas interiores que sienten que no se les entiende cuando ellas hablan. Entonces, como que la comunicación es algo tan importante, porque depende, por supuesto, de la educación, pero también depende, yo creo, del ambiente familiar que te haya podido permitir, te haya autoenseñado cómo se iban dando esa comunicación, ¿no es cierto? Esa comunicación racional, pero también la emotiva, la emocional. y me imagino yo en territorios como tan alejados como puede ser una isla interior, donde tal vez durante mucho tiempo el Estado fue negligente, no tuvo autoridades ahí o no hubo colegios, escuelas, y con la historia de Chiloé, ¿no es cierto? Que es una historia muy rica en pueblos originarios, aquí vivieron los chonos, viven los huilliches, etcétera, que tenían sus propias lenguas, tenían sus propias maneras de comunicar, ¿no es cierto? Y que fueron también negadas y violentadas por parte del Estado y las instituciones del Estado. Se perdió tal vez el hilo de esa comunicación, porque yo pienso que no es lo mismo comunicar en mapuzungún o en chesungún que en español. ¿Y por qué? O sea, ¿qué pasa? Que los lingüistas también estudian mucho esto, que la forma, la palabra, el sonido que tiene una cierta vibración que se conecta con nuestra emocionalidad, sí, y la palabra, de dónde viene, cómo se construye una palabra, genera ciertos caminos neuronales, sí, en nuestra cabeza. Sí. Entonces es muy distinto decir, corazón, que decir piuque. Sí. Porque corazón en castellano se relaciona, por ejemplo, con corazonada, se relaciona con una serie de sonidos y palabras que hacen que la palabra corazón nos haga pensar en el corazón físico, en el corazón romántico, y quizás piuque, quizás en mapuzungún o en chesungún, jamás se va a relacionar con el amor romántico, quizás. Pero sí se va a relacionar con otras cosas que nosotras no conocemos porque no sabemos mucho mapuzungún ni chesungún. Pero entonces cada palabra se vincula con su entorno de manera distinta. Y eso quiere decir que cuando hablamos dos idiomas, por ejemplo, las mapuches y los mapuches que hablan dos idiomas bilingües, que son bilingües, son capaces de pensar en mapuzungún cosas que une no es capaz de pensar en castellano. Totalmente. Entonces son mundos distintos, cada idioma es un mundo diferente y cada mundo tiene que ver con significados, con simbolismos y con emociones. Sin irnos tan lejos de lo que nos quiere plantear la Sabi, que tiene que ver con los medios de comunicación, pero tomando en consideración lo que ella dice, por ejemplo, a mí una vez me dijo una lamien huilliche que es súper difícil hablar en español sobre las almas, los espíritus de la naturaleza, porque no hay palabras para describirlos, ¿no es cierto? Como el ñenco, como el afkenko, como hay palabras en mapuzungún que describen el alma y el espíritu de un bosque, el alma y el espíritu del mar, pero en español no. Entonces, cuando piensas en eso, lo piensas en mapuzungún o chesungún, no lo puedes pensar en español. Entonces, ¿qué sucede cuando has sido criada, por ejemplo, con una lengua o con una forma? Porque yo creo que aquí sucedió que tal vez como se instaló muy violentamente el español, porque yo he escuchado a mucha gente decir aquí que no se podía seguir hablando la lengua nativa porque era castigada en los colegios, te podían pegar, ¿no es cierto? Entonces se perdió muchas veces en una familia de origen indígena, se perdió la lengua por miedo a las repercusiones que podía traer que los hijos, los nietos hablaran esa lengua, pero tal vez la forma de pensar en esa lengua se empezó a intentar articular en el español, no lo sé, y tal vez ahí hubo como incomprensiones que se dan, que son muy propias de una lengua a otra. Y se dan todo el tiempo y no lo sabemos, o sea, No lo observamos. Claro, queda en el inconsciente. Sí. Muchas veces queda en el inconsciente colectivo. Entonces, por ejemplo, una cuestión que tiene que ver con discriminación también. Por ejemplo, hay muchas personas de pueblos originarios que hablan, que primero aprenden su lengua, su idioma original, ¿no es cierto? Y luego aprenden el castellano. Aprenden el castellano, por ejemplo, a los 6 años cuando empiezan a ir al colegio, cuando la educación preescolar no era obligatoria. Por lo tanto, lo aprenden como un segundo idioma. Entonces, ¿cómo usted sabe que usted que sabe hablar castellano y que trata de aprender inglés? Usted ya puede dimensionar el abismo de diferencia que hay entre un idioma materno y un segundo idioma. Hay muchas personas que llegaron a Santiago buscando trabajo y que, por ejemplo, llegaron muchos a la construcción y muchas mujeres a ser asesoras de hogar, trabajadoras de casa. Nana, trabajadoras de casa. Informal, mal pagada. Informal y mal pagada, con todo, bueno, en fin, todo un contexto de prejuicios, de racismo y de discriminación. Y entonces, hay en Santiago es un fenómeno, es que uno se asocia la forma de hablar de la nana como si fuera una forma de hablar de clase, sí, de persona pobre, sí, entre comillas, sí, cuando en realidad es el acento de una persona que nació sabiendo mapuzungún y que aprendió el castellano siendo más grande, por ejemplo, porque pueden ser muchos los casos. Entonces, eso también tiene consecuencias de clase. Por ejemplo, la gente de clase más alta, que no sabe mapuzungún, pueden discriminar fácilmente a una persona mapuche solamente, bueno, por el acento. Pongámoslo concretamente, Elisa Loncón, que molestó a las clases pudientes de este país, porque les dicen que como una lingüista tiene un acento de nana. De nana poblacional. Si no la ha escuchado, vaya a buscarlo y vea esto que nos está contando la Sabi, porque así. Y es una mujer que es la segunda lengua del español, porque su primera lengua es el mapuzungún y que tiene una sonoridad muy distinta a la del español. Sí. Pero yendo hacia los medios de comunicación y cómo nos pueden tergiversar o manipular o vender una noticia a través de cómo se comunica Sabi. Entonces, yo quería comentar sobre habiendo profundizado en esto que, sí, estamos hablando y lo, sí, importante que es, por lo tanto, ocupar bien las palabras, sí, ser impecable con las palabras, que es uno de los cuatro acuerdos maya que podemos seguir conversando en otras ocasiones. Quería comentar solamente un detalle. Cuando hablaron de Francisca Sandoval, esta periodista que mataron en Estación Central. Le llegó un proyectil en el rostro y no lo sobrevivió. No sobrevivió, y esto fue a vista y paciencia de carabineros, y que, en fin, hay... El primero de mayo, de este año. De este año, y que además no era primera vez que ella recibía ataques o en presencia de carabineros sin que la protegieran. En los medios hegemónicos de comunicación se hablaba de la niña que estaba grabando, siendo que era una mujer de 25 años que es periodista. Conocida por lo demás en el mundo del periodismo. Y que trabajaba, solo que no trabajaba en los medios hegemónicos, no trabajaba en TVN, trabajaba en el canal 3 de La Victoria. Sí. Entonces, ¿cómo es importante el lenguaje? Entonces, cuando los medios hegemónicos hablan de la niña, ¿qué están haciendo? Porque estamos hablando de comunicadores. No es que se equivocaron y dijeron la niña de cariño. Es que la menospreciaron. La disminuyeron al reducirle la edad. Porque una mujer de 25 años no es una niña. Y la disminuyeron su oficio, su profesión y su rol. Y el rol del medio en el que ella trabaja, diciendo que estaba grabando y no que estaba cubriendo, que estaba trabajando. Entonces... solo en esa frase, Francisca Sandoval, la niña que estaba grabando, se está haciendo en los medios de comunicación una tremenda labor de discriminación, de prejuicio, y con ello de incidir en lo que usted pueda entender o cómo usted pueda observar y comprender esa situación. Porque es distinto que usted le digan había una niña grabando que recibió un proyectil que le digan había una periodista que fue baleada delante de carabineros sin recibir ninguna protección. Bueno, hace poquito nomás me llamó por teléfono un dirigente aquí bien importante de la comuna y me dijo, ¿qué sabes tú de la encuesta CADEM? Y yo le dije, bueno, lo que deben saber todo el mundo, una encuesta que es súper valorada a nivel de Chile, porque se dice que es como súper representativa de lo que piensan las chilenas y los chilenos, pero que en el fondo recibe financiamiento de parte de sectores convencionales de derecha, etcétera. Y me dice, es que estoy impactado con la encuesta, porque yo recibo a todo el mundo en mi casa, los dejo pasar, pero de pronto me estaban haciendo preguntas de este orden. ¿Usted cree, está a favor de que los mapuches en la zona de la Araucanía quemen camiones? Y él empezó a decir, discúlpeme, pero esta pregunta está como dirigida. Y otra pregunta era como, ¿usted está de acuerdo que el mapuche extremista? Así. O sea, cuando nos estamos enfrentando a lo que dice la Sabi todo el tiempo, de personas que, entendiendo que como tú expresas la idea es un acto comunicativo de tremendo impacto, hay personas que saben cómo acomodar la realidad a su beneficio dependiendo de cómo te hacen las preguntas, de cómo te presentan la temática, ¿no es cierto? Y eso, si nosotros no estamos como conscientes de aquello, podemos ser rápidamente manipulables porque lo leemos, nos asustamos o nos indignamos y después lo reproducimos con mucha facilidad. Eso pasa mucho con los medios. Muchísimo. Oye, para ir cerrando este bloque y pasar a una música. Uy. Un atoramiento. Está todo bien. Nada, yo solamente quería llevar esto también, justamente aquí Inara nos recuerda, al área de la crianza. Lo importante que es, no solamente como dice la Anto, estar más atentas y atentos a cómo nos presentan la información, tanto en los medios hegemónicos como cualquier persona, seamos más críticos, estemos más atentos, tengamos más cuidado con nuestras palabras, seamos más precisos, y también con la gente que amamos. Qué importante es cómo tratamos a la gente que amamos, cómo les decimos lo que pensamos, lo que creemos, tanto las palabras de amor, qué importante es decirlas, como las palabras de poner límites o de reto. Qué distinto es decir eres tonto a decir estás actuando como un tonto, por ejemplo. Que cuando tú le dices mucho tiempo a un niño eres inservible, no sirves para nada, eso queda como un tatuaje en el corazón, en el piuque, queda como un tatuaje en la psiquis, y ese niño va a creer sintiendo que no es suficiente, que lo hace todo mal. O sea, realmente lo que habla Sabi tiene un impacto muy grande, sobre todo en la niñez. Sobre todo en del cero, desde que está en la guatita, hasta los 7, 10 años, cada cosa que le decimos al niño, a la niña, al niño y al niñe, va a ser determinante para su construcción emocional, intelectual. Tenemos que saber aprender a hablarnos y saber que en el caso de los niños, todo lo que les decimos se queda en su inconsciente. O sea, yo ayer me reía porque le contaba a un colega de que a mí me dijeron a los 6 años, una tía me dijo, yo te voy a llevar a la nieve, nunca me llevó, tengo 37 años y todavía me acuerdo. Son las cosas que pueden marcar, y como adultos, de repente adultos, no nos damos cuenta de lo mucho que podemos estar marcando a nuestros niñes al decirles cosas, tal vez por un enojo tanto. Tonto, tal vez porque no se tomó la leche, tal vez porque no se cepilló los dientes, y le podemos estar marcando algo mucho más definitivo. Y al mismo tiempo, y aquí les dejo una tarea para el fin de semana, ya. Nosotras y nosotres y nosotros también fuimos niñes, sí. Y también recibimos palabras inadecuadas, sí. Que pueden estar hoy en día marcando nuestras relaciones actuales, sí. Y cómo permitimos que nuestras relaciones de pareja o con nuestros compañeros de trabajo, nuestros amigues, nuestros padres, hoy en día quizás no sean las más adecuadas y nos estén haciendo daño, o nosotros estemos haciendo daño por palabras mal puestas, como dicen justamente en Mapuzungún. Palabras mal puestas de nuestra infancia. Vaya su niño interno. ¿Sabe cómo se hace? Uno cierra los ojitos y se visualiza cuando era niña y se da un buen abrazo. Sí. Vamos con la música. Vamos con la música. Para verme mejor, cierra los ojos. Para encontrarme, mejor perderme. Para tenerme cerca, suelta la cuerda. Yo estoy aquí como está la niebla. Si me hablas a mí, no uses la lengua. La soledad y yo hacemos uno. Si quieres que ande, no me des cuerda, que yo estoy aquí como está la niebla. que llegue a ti como la niebla. Lo que no se pueda decir no se dice, y lo que no se pueda contar no se cuenta. La niebla no sabe de reglas, es humo frío y bruma tras la fiesta. Chalupa al agua, constituyéndonos, remando hacia la dignidad. Oye, hola, volvimos. Me encanta esa canción y vamos a seguir conversando sobre Concha Huica, pero por ahora vamos a constituyéndonos. Les queríamos comentar, bueno, no sé por cuál de los dos temas empezamos. Empecemos por los artículos. Ya. Les queremos comentar hoy dos artículos. Vamos a ir revisando artículos interesantes del boceto de la Constitución. Ya. De aquí a septiembre, porque son las votaciones. ¿Sí? Y queremos que usted llegue totalmente informada, informado, informada a votar ese día. Sí. Entonces, ahora les queremos leer los dos artículos que son respecto a los derechos del cuidado. Sí. A ver si esta chiquita no me quita la hoja. Dice así, artículo 10, derecho al cuidado. Todas las personas tienen derecho a cuidar, a ser cuidadas y a cuidarse, desde el nacimiento hasta la muerte. El Estado se obliga a proveer los medios para garantizar, esto es importante porque el Estado tiene un deber en esto, no es solamente palabras de buena crianza. Se obliga a proveer los medios para garantizar que este cuidado sea digno y realizado en condiciones de igualdad y corresponsabilidad. El Estado garantizará este derecho a través de un sistema integral de cuidados y otras normativas y políticas públicas que incorporen el enfoque de derechos humanos, de género y la promoción de la autonomía personal. O sea, no se trata de internar a todas las personas que necesiten cuidado, sino que cada persona pueda tener autonomía y dignidad, por ejemplo, en su propia casa o en el lugar donde esté bien, pero que no sea extirpado de su vida cotidiana, ¿no? Ay, se me perdió la línea. El sistema tendrá un carácter estatal, paritario, mujeres y hombres, solidario, universal, o sea, toda persona tendrá este derecho, sin excepciones, con pertinencia cultural, muy importante, para que las personas que no se sienten a gusto en las formas chilenas y urbanas de vivir tengan también su espacio y su forma de vivir y de ser cuidadas. Y perspectiva de género e interseccionalidad. Ese me interesa hablar porque también esta semana escuché un dato, o sea, una historia interesante. Escuché la historia de una señora que vivía con su hijo en la casa de su hijo en una isla interior y que durante el invierno llevaba a los pollitos y a la gallina a su habitación porque como hace frío y le preocupaba mucho, y resulta que llegó el sistema de seguridad social, yo creo que no es este año, hace tiempo ya la historia. Y resulta que la midió como, como un caso urgente, como de asistencia urgente social, como de casi de, ¿cómo se dice? Como, indigente. Como de salubridad, como que no cumplía las normas de salubridad, y se estaba enjuiciando a su hijo y a su pareja porque no la estaban cuidando como correspondía, y todo desde una mirada que puede ser tal vez muy urbana, puede ser tal vez muy del norte, que no entiende esto que dice la Sabi justamente de la pertinencia cultural, esto de que hay mucha gente que mete a sus animales en invierno a sus casas. Claro. No es ni la primera ni la última, porque es parte de una cultura que, bueno, podemos preguntarnos si es efectivamente algo bueno para esta señora, para la gente en general, pero es algo que se da en Chiloé. Claro. Y como se da en Chiloé... Que tiene que ver además con el cuidado, justamente. Tiene que ver con el cuidado. Entonces, con el cuidado de la señora en el caso, pero también de los animales y todo el conjunto de personas que habitan ese espacio. Y la señora decía, no, es que yo no quiero molestar a mi hijo. Y era una señora viejita que amaba a sus pollos. Entonces tú... Y que además los pollos después le van a servir para la cazuela, las gallinas le van a dar huevo... Entonces, es una forma de autocuidarse también. Entonces, ahí hay que tener mucho ojo con esta nueva mirada que tiene la nueva constitución, que alberga la posibilidad de la pertinencia cultural para entender, por ejemplo, en Chiloé, cómo vivimos y las características de nuestra cultura y los hábitos de esa cultura, que en este caso, el caso del ejemplo, la señora con los pollitos. Bueno, el artículo continúa diciendo, su financiamiento será progresivo, suficiente y permanente. O sea que está incluyendo una forma de financiar esto. Yeah. O sea, se debe buscar una forma de financiar. Yeah. El sistema prestará especial atención a lactantes, niños, niñas y adolescentes, personas mayores, personas en situación de discapacidad, personas en situación de dependencia y personas con enfermedades graves o terminales. Asimismo, velará por el resguardo de los derechos de quienes ejercen trabajos de cuidados, yeah, que es otro tema, porque es muy común, y acá en Chiloé hay muchos casos, de la hija, la tía, la hermana, sí, que son generalmente las mujeres. Que son generalmente las mujeres, que son cuidadoras de alguien que necesita muchos cuidados y que ellas a su vez no tienen ingreso, no tienen jubilación, no pueden trabajar, etcétera. O no tienen espacios de autocuidado, por lo tanto mantienen un nivel de estrés alto. Entonces es súper importante cuando hablamos de cuidados, cuidar a quien cuida también. Bueno, y usted puede decir en su casa, pero yo igual voy a votar en contra, rechazo. Porque si no más, bueno, yo le cuento qué dice la antigua constitución de 1980. Si nosotros votamos rechazo, nos quedamos con la antigua, ¿no es cierto? No va a haber otro proceso. Si a usted le están diciendo de que va a haber otra oportunidad de hacer otra, le digo, le rompo al tiro, como la dicen, burbuja. Le rompo la burbuja o le cuento la película, porque en realidad no va a haber otro proceso. Ya, ¿qué dice la constitución de 1980 sobre esto? Nada. Cri, cri. No se escribió nada. No se consideró. No, el Estado no considera que el cuidado entre las personas, en un ya sea a nivel de familiar o a nivel de la sociedad, o las personas que cuidan, no considera los derechos de nada de eso. Para que usted lo sepa. Oye, y además ese es solo el artículo 10, porque luego está el artículo 11 que dice reconocimiento del trabajo doméstico y de cuidados. Esto sí que es tremendo para las mujeres. El Estado reconoce que los trabajos domésticos y de cuidados son trabajos socialmente necesarios. socialmente necesarios. Sí, porque, repito. ¿Y por qué es así? Porque si no hay una mujer, en que la gran mayoría de los casos es una mujer que cuida a los niños, que los viste, pero que puede no hace, ser una mujer también. Claro, pero en general son mujeres que haga la comida, que haga el aseo en la casa, que mantenga una casa, no puede haber personas que salgan de esa casa para el sistema productivo. Claro, ni para estudiar. No. Dice, indispensables, esto es indispensable para la sostenibilidad de la vida y el desarrollo de la sociedad, que son una actividad económica en sí misma, que contribuye a las cuentas nacionales y que deben ser considerados en la formulación y ejecución de las políticas públicas. Hay feministas gente que han trabajado la economía que dicen que más del 40% del PIB nacional es de esto, de trabajos de cuidados dentro de las casas que no son reconocidos. Por eso dice esto de que es una actividad económica. No está rentable, o sea, no se paga. No está siendo pagada. O sea, no está siendo pagada, pero tiene un peso tremendo en la sociedad. Claro, si se pagara sería el 40%. ¡Tremendo! Imagínense cuántos hombres querrían quedarse en la casa lavando platito y planchando. Y... El Estado promoverá la corresponsabilidad social y de género e implementará mecanismos para la redistribución del trabajo doméstico y de cuidados. Tremendo. ¿Qué dice la Constitución de 1989? ¿Qué dice? Esto? Cuéntame, Anto, cuéntame. Nada. Así es nomás la cosa. Esto es lo que están trabajando las personas de la Convención Constitucional. Ya está el borrador. El borrador está en múltiples formas, por lo que vi. Si usted no le cuesta leer o no le interesa, hay audios donde nos están hablando del borrador de la nueva Constitución. Y puede ir a chileconvención.cl, en Facebook convención.cl, en Instagram convención.cl. Y puede buscar siempre estos otros formatos que puede ponerle play mientras usted lava la loza, mientras va en el auto y va escuchando el borrador de la nueva Constitución y vaya teniendo su opinión personal desde la misma fuente, por favor. Bueno, hablando de esto, yo les quería contar una historia. Estaba yo en la Universidad de Los Lagos, donde realizo un curso, y de pronto mis estudiantes me dicen: oiga, profe, usted que habla de la Convención Constitucional, le queremos decir que en nuestra carrera de Tecnicatura en Administración de Empresa hay un curso que nos están obligando a comparar la Constitución de 1980 y la del 2022. Bueno, mis jóvenes del curso deben ser unos 17, 20 cabros y cabras, que hay algunos que son se sienten políticos de izquierda, otros que les da lo mismo la política. Miren, hay de todo en ese curso. Pero la experiencia me resultó algo que les quería compartir. Porque todos y todas me dijeron: profe, nunca habíamos leído ni la Constitución del 1980 ni la que se estaba escribiendo. Y nosotras y nosotros teníamos la idea de que esta Convención Constitucional no había hecho nada. Que se habían gastado la plata en cualquier tontera. Nos habíamos quedado con algunas noticias de los medios de comunicación, pero por sobre todas las cosas me dijeron, se habían quedado con comentarios de Facebook e iban a votar todo rechazo. Y la cosa es que este profesor los obligó a comparar una y otra y se fueron dando cuenta de los tremendos avances del borrador constitucional este actual de 2022, y me dijeron todas y todos los que estaban ahí, los 17, 20 estudiantes, me dijeron: profe, ahora vamos a votar a prueba, porque nos damos cuenta, porque estamos leyendo. O sea, el impacto que tiene el ir al borrador. Vecinas, vecinos que nos están escuchando, dense el tiempo, porque en septiembre vamos a tener que votar. Si no lo sabe, es obligatorio. Es obligatorio. Y cuando usted tenga que votar, porque si no le va a llegar una multa y usted va a decir: no, yo no voy a pagar ninguna multa. Cuando vaya a votar con conciencia. Y para ir a votar con conciencia, si está en desacuerdo o a favor, tiene que leerla, pues. Escúchela, búsquela. Aquí estamos en Chalupa al Agua siempre hablando de ella, en todo caso. Para ayudarle, un poquito. Sí, un poquito. Para que hagamos la tarea juntos, si no, sí. No tenemos por qué andarla haciendo separada. Oye, ¿vamos a escuchar a la Clarita? Ya. Para vivir y sonreír es mejor dejarse ir. La Clarita, reversando el porvenir. ¡Hoy ando tan contenta! Oiga, sí, sabe que ando caminando y como que estuviera separada de la tierra, así como, no sé, oiga, como que anduviera elevada. ¿Sí? ¿Por qué? No sé, oiga, ando así contenta nomás, como arrebatada de alegría, oiga, mirando para adelante, como que siento que todo va, sí, como que las fuerzas del miedo, de la oscuridad, todas esas cosas que le llenan a uno el corazón a veces y como que se le empaña la visión, están disminuyendo, retrocediendo. Uy, que se despierta dentro de mí una fuerza, ¿sabe? Que le puedo llamar felicidad. Sí, pues yo les quería transmitir a propósito, oiga, de estos días algunas cositas que andaba pensando con respecto a la nueva constitución que se nos avecina. Sí, pues, vamos a tener que ir a votar el 4 de septiembre. Voto obligatorio para todas y todos en todo el territorio. Bueno, y los que están afuera también les va a tocar ir a sufragar. Oiga, pero ¿por qué por esta nueva constitución que nunca habíamos tenido la posibilidad de crear en conjunto y que tiene una cantidad de cosas, oiga, que hay que revisar? Y más encima, con un solo voto tenemos que decidir. Así que miren, yo estaba pensando algunas cosas que quería compartir con ustedes. Por ser lo primero que me dije yo clarita, yo voy a ser bien clarita conmigo, yo leerme la constitución. Uy, ya solo pensarlo se me quita toda la felicidad con que ando. No, yo no voy a ser capaz. Entonces alguien me dijo, escúchatela, pues si está ahí en varias partes como audiolibro. Uy, ya dije yo, pero yo tendría que estar ahí rodeada de amigas, amigos, tomando mate varios días y la de a poquito escuchando cosas que no. Uy, ya no sé si va a suceder. Digámoslo para su nombre, ya no sé si va a suceder ese hecho. En que la Clarita esté sentada y escuchando el audiolibro y con todo, todo, todo, todo el articulado, que además le voy a decir que incluso en lenguaje hay cuestiones que ni siquiera entiendo. Porque hoy, que le voy a decir una cosa, otro recadito que le doy, hay cosas nuevas que antes no existían como palabrita, como derechos sustanciales, no sé, hay muchas cosas, oiga, que yo voy a tener que hacer un glosario. Mire, entonces yo pensaba, si no la puedo leer, ¿por qué no me va a dar? Si no la puedo escuchar, porque me voy a desmayar de aburrimiento. ¿Qué voy a hacer entonces? Y más encima, oiga, que uno la bombardean todo el día, que le dicen cosas, le dicen, uy, que ahora con la nueva constitución va a quedar atendalada porque uno va a tener una justicia, otros van a tener otra justicia. Uy, que ahora con la nueva constitución se va a venir el mundo encima. Porque allí también hay voces, porque andan diciendo puras cosas siempre, oiga. El otro día, de hecho, vi en la tele, yo la veo poco, un programa, oiga, que decía que el 99,9% de las malas, de las noticias falsas eran de la parte del rechazo a la nueva constitución. Bueno, eso yo lo dejo ahí para pensarlo nomás. Yo lo vi en un programa bien serio que daban en la televisión, oiga, con respecto al tema de la constitución. Ya. Entonces, ¿qué voy a hacer, Clarita? Me dije, si no la vas a leer por tu propio pecunio ni la vas a escuchar. Entonces, y no quiero andar siendo bombardeada por todas estas cosas que se andan diciendo, yo empecé, oiga, a hacerme las preguntas. Yo, y me abrí un cuadernito, oiga, un papel ahí nomás, poca cosa, y empecé a hacerme las preguntas, oiga. ¿Qué derecho voy a tener ahora yo en la nueva constitución? ¿En qué sentido vamos a proteger el agua? ¿Cuál significa esto que ahora el medio ambiente o la naturaleza tiene derecho también? Cosita, oiga, todo lo fui formando en preguntas y estoy en esto. Ya tengo como 15 preguntas. Sí, pues, ¿cómo esto de la justicia? ¿Qué va a pasar con las regiones ahora en este modelo descentralizado? Oiga, vete, hasta las palabras van cambiando. ¿Qué va a pasar con el Congreso? ¿Se va a desarmar? ¿Qué va a pasar con esta Cámara que ahora solamente van a ser de diputados y las otras van a ser regionales? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que es un Estado solidario? Oiga, ahí yo ya me emocioné. Estado solidario, solamente el escucharlo y ponerlo en mi pregunta, ¿qué significa que un Estado solidario? Yo ya me emocioné. Ustedes ya van viendo para qué lado yo estoy indicando mi corazón. Para probar, para probar, para probar. Oiga, si yo ya que no me expliquen nada, yo la voy a probar. ¿Sabe por qué? Porque viene como desde el espíritu que viene, ya me gusta. Pero igual yo me empiezo a hacer las preguntitas más fundamentales que eran para mí. Oiga, ¿qué pasa con la cosa de las pensiones y todo? ¿Por qué? qué? Porque ahora que tenemos el borrador, hay mucha gente en distinto, oiga, en los colegios, oiga, incluso en los centros de adultos mayores, reuniones, ¿para qué? Para explicar. Entonces, hay gente que sabe más que uno, que se la va a escuchar entera, la va a desglosar, va a ser PowerPoint, va a ser talleres, y uno después va a ese taller, a ese PowerPoint, a esa cosita a escuchar, ya un poquito más digerido e informarse. Entonces, ¿qué voy a hacer yo cuando venga eso? Voy a tener mi lista de preguntas y ahí me voy a poner, oiga, con la persona, con la profesora, con el que me toque, oiga, voy a poderle preguntar. Así que chiquilla, chiquillo, anímense. No se crean las tonteras que andan diciendo. Háganse su listadito de preguntas si no las quieren leer ustedes por su propio pecunio. Y nos vamos viendo. Hasta la próxima semana. Los vamos escuchando y que tengan muy, muy buen vivir. Un abrazo para todas y todos. Y todes también, pues chiquillo. Esto fue La Clarita, reversando el porvenir. Música para los oídos. Oye, es emocionante escuchar a la Clarita en realidad. La tiene clarita. Sí, eso de su propio pecunio me mató. No sé qué significa, pero me encantó. Suena bien. Lo encontré tan práctico su consejo, me encantó. No, y Justo aparte. estábamos hablando de eso. Sí, y sabes qué, yo creo que tiene razón. Muchas de nosotras, bueno, nosotras hacemos la pega leer la Constitución para hablársela a ustedes, po. Pero si yo no tuviera este espacio de radial, de comunicación con ustedes y con la Sabi, lo más probable es que tampoco estaría tan al tanto de la convención, porque igual es un tiempo que muchas personas no tienen. Entonces la Claro. Clarita tiene razón, que de repente se nos hace como una montaña infranqueable ese tema de leerla. Totalmente, totalmente, pero no es tan difícil. No, y hay que estar a ojo al charqui cuando vengan esas instancias de la convencional que venga a hablar del tema o personas que vengan a hablar sobre esto. Oye, antes de que se nos termine de pasar el Ya, programa, sí. les quiero contar sobre Concha Buica. Ya. Nosotros acá, bueno, hemos hablado de músicas y músicos que son chilotes o chilotas o que tienen un vínculo con el territorio, y esta no es el caso. Ya. Igual que cuando conversamos de Aretha Franklin. Sí, de repente sí, de repente no. Claro, para que usted vaya conociendo de aquí y de allá. Eso, de todas partes. Hay gente linda en todas partes. En todas partes, y justamente en la diversidad está la riqueza. Sí. Concha Buica se llama María Concepción. Viste que Concepción es un nombre bien común en España, y les dicen Concha o Conchita. Sí. Balboa Buica, o sea, Buica es el apellido de su mamá. Y tanto su mamá como su papá son La Inara ya está cantando. Está en llamas. Sí, está en llamas. Son de Guinea Ecuatorial. Esto es Wow. un país en África Guinea profunda. Ecuatorial, sí, pues África profunda. Y ellos llegaron, ella nació en Palma de Mallorca, que es una isla que pertenece a España en el Mediterráneo. Pero que se sienten poco españoles, como lo que pasa aquí en Sí. Chiloé. Las islas, pues. Y ella, bueno, hay entrevistas sobre Concha Buica en internet y es bien interesante escucharla. Es una mujer. Bueno, nació en el 72, el 11 de mayo, estuvo cumpleaños hace poco. Ella era la mujer, la niña la desordenada, la que los profesores preferían que no fuera a clase, la que no hacía caso, y de hecho no terminó el colegio. Ella no quiso terminar el No la colegio. aguantó. Decidió rebelarse contra eso y no se le cayó el juguete. Y bueno, entonces esto igual nos cambia la perspectiva de las niñas y los niños que son desordenados o desordenadas, y que uno cree que va a ser de este niño, que va a ser de esta niña, que no va a hacer nada en la vida y tal, y de repente se las arreglan mejor que una, ¿no? Y lo que pasó es que ella, bueno, familia de bajos recursos, inmigrante, ¿no es cierto? Vida difícil, contexto difícil. y era joven, no sé bien qué edad, 16, 18 años, si no me equivoco, y bueno, un día fue a cantar a la iglesia, y le dijeron que cantaba como perro. Tremendo, es que Concha Buica, que la vamos a escuchar en un ratito, tiene una voz muy particular. Y no pudo seguir cantando en la iglesia porque no cantaba como de coro de iglesia. Es que imagínate, te digan eso, yo no vuelvo a cantar en mi vida ni en la ducha. Ya, imagínate que pasó el tiempo y una tía le dice, oye, en el creo que era un bar de la esquina, están buscando a alguien que amenice en las noches cantando. Y ella ya le habían dicho esto, ¿no? Entonces le pregunta cuánto pagan y le dice lo que pagan y ella necesita plata y dice, ya, yo lo voy a intentar porque necesito la luca. Entonces va y se lanza y les encantó. Ay, qué bueno. Y dice ella que habían cientos de personas que la aplaudieron de pie, la ovacionaron y que para ella fue tanto su impacto. Ay, tengo los pelos de punta. Ay. Fue tal el impacto porque ella, que le habían dicho de chica, justamente que estuvimos conversando de eso en el programa, de chica le habían dicho que ella no servía para nada, que ella era incapaz, que no cantaba bien, ¿no es cierto?, que cantaba como perro, y entonces dice de repente... Imagínense ella, que es afrodescendiente, es decir, su piel es de color negra, en España, de país de puros blancos. Toda una situación, entonces ella estaba ahí y veía que todo el mundo la aplaudía y decía... O me mintieron toda la vida o esta gente está loca. Claro. No, en ese momento no veía otra alternativa. Y por supuesto la contrataron y empezó a ir. Y al final, fue tal el impacto que siguió yendo a pesar de que no le pagaban. Porque le hacía bien. Pero ella le hacía bien y ella siguió yendo. Y voy a poner a llorar. Y después, es una cantante internacional. O sea, ella vive en gira internacional toda su vida. Tiene 4 hijos, 3 adoptados y uno biológico. Ha vivido en Estados Unidos, en muchos países, porque se la pasa cantando. Yo he tenido el placer, el gusto revolucionario espiritual de verla en persona cantar y es una cosa impresionante porque uno dice, realmente esta mujer está cantando hasta con las uñas de los pies. O sea, ella vibra completa cuando canta y tiene un libro también, que no recuerdo en este momento cómo se llama, pero me encantaría leerlo. Y es una mujer de mucha sabiduría, siento yo, y que eso se siente. Se siente en su voz y en su música. Vamos a escuchar una canción que por lo demás me interesa mucho el nombre. Sí, se llama Jodida pero Contenta. Y con esto cerramos la semana. Que tengan un excelente fin de... Eso, hasta la próxima. Jodida pero contenta, yo llevo dentro una esperanza. Jodida pero despierta. adentro, pa' adentro. En este planeta mío, le, le, le, le, le, le, le, le. Este en que tú gobernabas, le, le, le, le, le. Yo ya clavo mi bandera, le, le, le, le, le. Tú no me clavas más nada, déjame vivir a mí así. Codina pero contenta, tú más domado, pero yo aguanto. Codina pero despierta por mi futuro. Con miedo pero con fuerza, yo no te culpo ni te maldigo. Cariño mío, le, le, le, le. Codina pero contenta, yo llevo dentro, llevo. Al agua, remando hacia la soberanía.